mentiroso, un manojo de nervios. Universo alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Guillén. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Julio del año 2013, paramos la tardis y nos encontramos acá nuevamente en otro programa de Universo Alternativo. Muy buenas noches para todo el mundo y buen comienzo de fin de semana. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Hola. Hola. Hola, acá tenemos a la ansiosa, porque... A la ansiosa Ana Laura. Si nadie me saluda, yo me saludo a mí misma, no, como no, forever. Nadie, no. Saludate vos misma como forever. Hola, Ana. Te estás salteando porque... Era un proceso. Jorge me saludó a mí, luego te iba a saludar a vos. Era todo un proceso. Sí, pero vos, como siempre, te pasás los protocolos. No me gusta el protocolo y tal. Me puse nerviosa. Pasó mucho tiempo entre tu saludo y su saludo. Y yo quería mi saludo. Yo recuerdo una época que este programa se podía presentar las cosas tranquilamente. Sí, sí, sí. Volvamos a esa época. Volvamos al universo alternativo que se presentaba tranquilamente. ¿Donde sí, eran sí. solo hombres? No, donde amándose. Se presentaba. No, fue la época de un universo alternativo de Puño de Hierro. Ese fue alternativo en serio. Alternativo sí. Totalmente. Pero las cosas salían bien. Pero no, para el programa de hoy tenemos una programación doble, ¿no? Una double feature como las viejas películas. Double feature. Exacto, como las viejas matinés. Tenemos, por un lado, un bloque en el cual vamos a reseñar una novela que se llama Fatherland. De... ¿Padre Tierra? No, Fatherland, traducida a Patria en español, sí. Escrita por un loco que se llama Robert Harris, un historiador. Ajá. Y básicamente la novela es una ucronía, es decir, se pregunta qué hubiera pasado en el pasado. Un what if. Sí, es un what if, exactamente. Sí. Sí. ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Es la pregunta. Todos nos que hacemos esa pregunta. Todos nos hacemos. Y hoy la vamos a responder. La vamos a responder con la novela esta. Exacto. Y también vamos a estar hablando un poco a raíz de esta novela de cosas como... Estaríamos haciendo Fondo Blanken, como dice el Jürgen, el personaje de José María. Fondo no, Blanken. Fondo Blanken, no. Vamos a hablar un poco también de lo que es el negacionismo y el revisionismo histórico, que son dos cuestiones ligadas bastante a todo este tema del nazismo. Así que va a venir por ahí la mano, dado que esta es una novela histórica. Aprovechemos para preguntarnos universitariamente qué es lo que la historia piensa del nazismo actualmente. Claro, como este es un programa que... Actualmente... Muchos enfoques del lado universitario, porque recordemos que estamos en la universidad. Y estamos en Uniradio, exactamente. Todos conceptos, pero bueno, está. Después vamos a tener un bloque dedicado al doctor. No al Doctor Who. No al doctor al Time Lord de Gallifrey. No al doctor, pero un doctor a fin de cuentas. Pero un doctor con título. El Doctor House. Claro. El entrañable doctor cínico. Ese entrañable y cínico, simpático Rengo. Sarcástico, ácido... Todas las características. Uno de los personajes de la década, vamos a decirlo. En Ciencia y Televisión es uno de los personajes de la década. Es un sex symbol. Está guaya. Yo hablo por las mujeres del mundo. Me alegra que vos lo hayas dicho. Si Nico lo hubiera dicho, hubiera sido un shock para mí. ¿Ves estas patatas? Empieza a pelar las patatas. Pero bueno, por ahí viene la mano con el programa. Como ya saben, estamos en Uniradio, la radio de la universidad. 89.1 FM, uniradio.edu.uy, para escucharnos por internet. Saben que tenemos una gran variedad de medios de comunicación para que nos contacten. Uno de ellos obviamente es el Facebook del programa, Universo Alternativo. Otro es @uni_alt, que es nuestro Twitter. Tenemos por otro lado uni-alternativo.blogspot, que es un gran archivo de todos nuestros programas. Y bueno, y finalmente tenemos el teléfono de cabina para quien nos quiera llamar y dejar sus inquietudes y sus dudas: 2623-4453. Llamen para ahí, Universo Alternativo los atenderá. Y bueno, y como novedad del día también, Diego Varela, nuestro usuario operador, se encontraba indispuesto, por lo cual Manuel Bolaña entra a la cancha. Manuel, muchas gracias por operarnos. Exactamente. Ana aplaude, como debe ser, ¿sí? Matías hace reverencias. Matías, Manuel. Y bueno, y finalmente pasemos. Bien bonito el circo. Bien, tú sigues haciendo las cosas que tienes que hacer. Y bueno, si les parece, entonces, los invito a que hagamos una breve pausa y que luego arranquemos de lleno con el review de Fatherland. Me parece una idea descontracturante, pero a la vez fantástica. Bye. No, ¿cómo? ¿Sabías que Las Tortugas Pinja, de Víctor Meilán, es la película pornográfica más conocida en Argentina? Para. Es la película pornográfica de producción argentina más conocida. ¿Sabías que Las Tortugas 89. ¿Qué decía? Es la película pornográfica de producción argentina más conocida. ¿Sabías que Las Tortugas Pinja, de Víctor Meilán, es la película pornográfica de producción argentina más conocida? Muy buen dato. Ahora sí creo. Teenage Mutant Pinja Turtles. Teenage Mutant Pinja Turtles. ...89.1 Universidad de la República. ...89.1 En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Vamos a arrancar el programa de Universo Alternativo del día de hoy. Lo que estamos escuchando de fondo es un disco clásico de Cacho Bochinche, del segmento perdido, lado B. Das Cacho Bochinche, no. Du hast. Estamos escuchando Rammstein y hubo una discusioncilla ahí, previo. Compartamos con la audiencia, ¿no? La audiencia. Nadie quiere compartir. No, si yo quiero compartir con la audiencia. Okay. La audiencia le gusta. No te hagas el boludo pelado y te lo estoy diciendo así. No, tranqui. No, bueno, a ver. ¿Qué va a compartir intimidad. Voy a compartir intimidad. No, la audiencia. La audiencia se merece saber cómo se preparan estas cosas. Dado que era un bloque muy histórico y estamos hablando de una novela histórica que transcurre en un pasado paralelo en el cual los nazis hubieran ganado. Que a nadie le gusta escuchar eso. Bueno, justamente se nos ocurrió que una cuestión para ambientar musicalmente el espacio era pasar himnos y canciones nazis De las que abundan. Pero se nos ocurrió que capaz que era un poco fuerte para la radio. Ana porque la gente estaba a favor de pasarlo. La gente podía malinterpretar. ¡Pusis! Sí, ¡pusis! Sí, sí, Manuel nos hace una señal bastante particular del otro lado. Somos un programa universitario, académico que tenemos. Al estilo parando el taxi. Al estilo parando el taxi, sí. Pero bueno, no, hay que ser medidos si y por la duda que fuera a ofender a alguien. Optamos por un Rammstein bastante neutral, pero que igual se escucha como medio alemán y maligno, así que yo creo que rinde. Quiero que sepan. Exacto. ¿Qué? ¡Satúrame el bombo! Bueno. Pero bueno, está. Quiero que sepan que no estamos en contra de ningún tipo de persona. Que no discriminamos. Déjala ahí. Si no, después nos empiezan a demandar. Que amamos a los judíos. Jorge, arranca el bloque. Bueno, antes de que Ana convierta esto en algo políticamente incorrecto, hablemos entonces de Fatherland. La novela del año 1992 es un thriller y fue escrito por un escritor, también periodista, que se llama Robert Harris. Robert Harris es un inglés que originalmente estudió historia, estudió en Cambridge, ¿no? Con todo lo que eso implica para los ingleses, ¿verdad? Un tipo bastante docto, que decidió dejar la vida académica y pasar a dedicarse al periodismo. Y bueno, en el periodismo encontró que su vocación era más bien un estilo, un estilo periodístico, ¿no? Un estilo bastante sencillo, un estilo muy directo. Y bueno, eventualmente, como muchos periodistas, este amigo Robert Harris decidió dedicarse a escribir ficción. Y bueno, ha escrito varias novelas históricas. Tiene de todo tipo. Tiene novelas, por ejemplo, que están ambientadas en la antigua Roma, en una famosa trilogía de Cicerón que escribió el loco, ambientada en torno a ese personaje tan famoso. Pero bueno, la que nos convoca hoy es Fatherland, o traducida al español, Patria. Una novela que, como les decía antes, está en un pasado paralelo en el que los nazis hubieran ganado. Y bueno, y la novela se centra en un personaje que se llama Xavier March, ¿no? Xavier March, que es un detective de la criminal Polizei, que es una rama de la SS. El loco tiene el título honorario de Sturmbannführer. ¿Sturmbannführer? Tiene, se imaginarán, todo el atuendo nazi y demás. Tienes que decirlo así, ¡Sturmbannführer! Algo así, tienes que decir así las cosas. Cuando se ve que estás haciendo la gestualidad nazi, incluso, así que está. Pero bueno. No tiene efecto. Claro. Básicamente, este detective Xavier March se encuentra con un asesinato extraño y se dedica a investigar. Y a medida que este hombre se dedica a investigar, vamos descubriendo un poco más sobre esta Alemania del Tercer Reich en los años 60 y largos. Asesinaten. Básicamente lo que te plantea la novela es que pasó lo opuesto a lo que pasó entre el ejército rojo de la Rusia comunista y el ejército alemán. El ejército Stalingrado nazi. No pasó. El Stalingrado no pasó, exactamente. ¿Y los osos comunistas dónde quedaron? No hubo, ojalá hubiera. No, el Red Alert, lo del Command & Conquer Red Alert. Sí. Tremendo juego. Pero bueno, básicamente lo que te cuentan es que pasó justamente lo opuesto, ¿no? Adolf Hitler y sus generales, en un rapto de genialidad, cortan las líneas rusas, le sacan el combustible, aprovechan el invierno ruso y bueno, bajan a los comunistas. Y así como bajan a los comunistas y se decide la guerra en Europa a favor de los nazis le muestran al mundo cómo descubrieron los horrores del estalinismo. ¿Cuáles son los errores del estalinismo? Los nazis descubren campos de concentración en Rusia, donde estaban los gulags, efectivamente, ¿no? Campos de trabajo forzado, donde los rusos mandaron al campesinado, donde por gusto, en muchos casos, los hicieron pasar hambrunas para matar a gente. Uh-huh. Y pasó, y cosas que históricamente están probadas que pasaron, que son efectivamente purgas masivas, limpiezas raciales que se dio en la Rusia comunista. Bueno, los nazis acá quedan como los buenos, ¿no? Porque descubren todo esto. Y no aparece la famosa bomba nuclear de Estados Unidos. Ese es otro de los cambios. La bomba nuclear no cambia el destino del mundo. Al revés, los nazis descubren la bomba nuclear. Claro. Y a la par, los estadounidenses, eventualmente, como hicieron los rusos, lograrán copiarla. Así que para los 60 y largos, en este mundo paralelo, hay una guerra fría, entre comillas, sí, el doctor entre la Alemania nazi. El doctor Emmett Brown se sacaría lo que le queda de pelo gris de su cabeza. Sí, totalmente, el doctor Emmett Brown. O sea, Beef en el mundo paralelo Volver al Futuro es un poroto al lado de todo lo que está diciendo. Sí, Volver al Futuro es un poroto al lado de esto. Pero bueno, básicamente entonces tenemos un mundo polarizado entre, por un lado, la Alemania nazi y sus estados clientes en Europa, como una Inglaterra, por ejemplo, controlada por una monarquía elegida a dedo en su momento durante la guerra por los nazis. Uh-huh. Y bueno, y como le pasó a la Rusia comunista, tenían guerrilleros que estaban atacando sus frentes, ¿no? En este caso, pasa lo mismo, algo parecido a lo que pasó a los rusos comunistas. En Europa del Este, cuando se extendieron, encontraron que había una población civil que no le pintaba mucho esto de la hegemonía nazi. Y bueno, se dedicaron a hacerle la guerra civil. Y también hay comandos soviéticos todavía en Rusia también haciendo una guerra civil. Así que si bien Alemania está en paz y es un tercer Reich y todo lo que quieran, en las fronteras de ese imperio hay problemas. ¿Cómo suponen en Rusia? Tengo una pregunta, Herr Jorgen. Escucho. Adolf Hitler, entonces. Sí, sigue vivo. Operación Valkyria, no hay nada. Falló, como falló en la vida real. Ganaron. No, cumple unos bellos 70 años. Si ganaron, exactamente, nunca se generó la Operación Valkyria, no hubo intentos de matarlo. La operación, claro, igual para hacer para dar un poco más de detalle, la Operación Valkyria, que también fue la película esta de Tom Cruise, fue parte de una gran cantidad de soldados, de altos mandos militares, por un lado. Y por otro, de miembros de la sociedad civil que estaban en contra de los nazis, y en muchos casos Hitler tuvo intentos de asesinato y similares. La tenían hasta las pelotas. Hitler sobrevivió, y justamente la novela está ambientada en un gran evento. Adolf Hitler va a cumplir 75 años. ¿Y qué pasa con este amigo Adolf Hitler? Que a raíz de su 75º cumpleaños se va a realizar un gran festejo en toda Alemania. Y bueno, va a haber un enviado especial. El presidente Kennedy de Estados Unidos va a viajar a Alemania para encontrarse con los altos mandos nazis. ¿Y firmar la paz? Y no se sabe muy bien qué onda. Teóricamente están en paz, porque ya no se están declarando la guerra. Pero como viene la Guerra Fría y hay tensiones, y se supone que los estadounidenses le están dando plata a las guerrillas que hay en el territorio del Tercer Reich, esta es la idea, bueno, bajar un cacho de eso. Entonces estos asesinatos extraños que investiga nuestro amigo el detective Xavier March, lentamente se van perfilando como una cuestión política. Ahí entra en escena, como siempre en todos estos thrillers investigativos, no es la mujer, ¿no? En este caso es una periodista estadounidense que se llama Charlie Maguire, ¿no? Se llama Charlotte, pero se llama Charlie. Bueno, y el amigo Xavier March y Charlie Maguire se van haciendo amigos, van investigando las mismas cosas, se van haciendo íntimos. Y bueno, y Sturmbannführer va descubriendo un poco más sobre el mundo fuera de Alemania nazi, qué piensa el resto del mundo de los nazis. Y bueno, sin querer quemar demasiado sobre la novela, porque me gustaría que la pudieran leer, es justo decir que la novela se va a concentrar mucho en una cuestión, y es esta. En este mundo paralelo, como le dijimos, ¿no? Los nazis descubren los horrores de los rusos. Obviamente todo el tema del holocausto judío está muy oculto, ¿no? Claro, todo tapado. De hecho, la política de los nazis fue esa, taparla. Tapar todo este tema del holocausto. Y a medida que avanza la novela y estas investigaciones, lo que le va a pasar a nuestro amigo Xavier March es que va a darse cuenta lentamente de que un holocausto, va a encontrar pruebas controvertidas del holocausto. Bueno, va a tener que lidiar con esa información, que le está trabajando para un régimen que hizo eso, ¿no? Y obviamente es una verdad poco conveniente, ¿no? En el marco de todos estos festejos y tensiones entre Estados Unidos y el Tercer Reich. Que se sepa que los nazis hicieron eso, es una cuestión que no puede ocurrir. No, sería algo catastrófico. Exactamente. Catastrófico. Hay personajes históricos acá metidos. Por ejemplo, ya mencionaste a Kennedy. Está Odilo Globoknik, un Obergruppenführer. Que es un hombre de la Gestapo, que es un tipo que murió, creo que fue ejecutado, si no me equivoco. Pero bueno, fue un alto mando nazi, participó del holocausto. Sí, Obergruppenführer. Fue uno de sus ejecutores. Y después van a ver otras personas. Está Churchill exiliado en Canadá. Está Churchill exiliado en Canadá junto con la nobleza británica que se oponía al Tercer Reich. No, en Canadá. No, pero aparte todos los que estaban siguen gobernando. Es decir, Franco sigue en España, estando con Hitler, de mano a mano. Mussolini en Italia, mano a mano también gobernando. Exacto. No es un lindo mundo el que me está. El eje no, el eje ganó acá. Claro, el eje ganó y están todos los amigachos ahí juntos gobernando. ¿Dónde está el Capitán América y los comandos aulladores ahí, loco? Ese es un problema, no está. Si estuviera Capitán América acá, enderezaría muchas cosas. Pero bueno. Superman me dijeron que no puede entrar porque se convierte en nazi. Eso me informaron. Él. Yo lo que dije es que según DC Comics, durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler tenía la lanza del destino, que hacía que cualquier superhéroe que entrara en territorio nazi pasara a estar controlado bajo su hechizo. Claro, sí, por el tema del ocultismo nazi y todas esas cosas. Exactamente, sí, pero eso pertenece al mundo de los cómics de DC y la Segunda Guerra Mundial, no a Fatherland. En el caso de Fatherland no hay superhéroes, simplemente hay gente común y corriente intentando averiguar esta verdad, y bueno, en muchos casos muriendo por esta verdad. Uh-huh. Y a raíz de esto me pareció que era interesante hablar justamente sobre una cosa que se da bastante, que es el llamado revisionismo histórico y el negacionismo histórico, ¿no? Denial, como dicen en inglés, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de muchas cosas con respecto a eso. Una aproximación muy básica es qué es el revisionismo histórico. Objetivamente, el revisionismo histórico tiene una connotación académica, ¿no? No peyorativa como la que tiene hoy en día, ¿no? Revisionismo justamente se trata de, valga la redundancia, ¿no? De revisar la historia ya aceptada, buscar nueva fuente de información y contrastarla e intentar llegar a nuevas interpretaciones. Sí, en realidad tiene las dos partes, la parte académica y la parte no académica. ¿Qué es la peyorativa? ¿Cuál sería? Claro, la parte académica es como tú dijiste, son teóricos históricos que utilizan métodos científicos que se ubican en este tiempo, por ejemplo, para ver desde otro punto de vista lo que otro historiador analizó antes. Es decir, revisionismo. Lo agarra y lo ve desde otro punto de vista. Eso es solo un upgrade. El no académico. A la historia. Y de ahí sale el negacionismo. Es el revisionismo que, un tipo X agarra algo y dice, esto no pasó. Esto no fue así, sino que fue así. No. Y las pruebas, te las debo. El holocausto judío nunca sucedió. Ese es el negacionismo. Sí, seguro. Que en realidad los negacionistas empezaron llamándose revisionistas. Pero los revisionistas se calentaron mucho porque esa no es su onda. Entonces les empezaron a decir negacionistas, despectivamente, digamos. Claro. Pero bueno, son una banda de muchachos que se dedican a decir que el holocausto nunca pasó y que incluso... No son boletudos importantes, como si no, unas palabras que son. Y que en realidad tratan de dar pruebas que no tienen nada que ver con nada y que son científicas. Claro, un montón de cosas. Bueno, claro. En realidad podemos analizar el tema también de una perspectiva... Se me acaba de escapar la palabra. Una perspectiva... Ya va a salir. Epistemológica, eso es lo que quería decir, ¿no? Muy bien. El estudio de la ciencia. Justamente, ¿no? Te iba a decir esa palabra. Que hay mucha controversia sobre la historia como ciencia, si es una ciencia o no es una ciencia. Los que hablan de que sería una ciencia social, una de las cosas que dicen es que sigue el método científico en la medida de que a partir de distintas cosas observables de la realidad, en este caso datos históricos, no informes, papeles, testimonio de gente, etcétera, llega a hipótesis. Pruebas. Claro. Entonces, los revisionistas, que efectivamente siguen este método científico, ¿no? Lo que hacen no es agarrar cosas de la nada, lo que hacen es buscar evidencia y a partir de esa evidencia formulan hipótesis o sus conclusiones, como quieran decirle, ¿no? En el caso de los negacionistas, la crítica que le hacen los historiadores serios es que justamente no operan científicamente. Lo que hacen es partir de una hipótesis que es el holocausto no sucedió y a partir de esa hipótesis buscan cualquier tipo de hecho para justificarlo. Utilizan incluso los videos que hacían los nazis para cubrir los campos de concentración con los judíos jugando a la pelota y esas cosas. Somos niños. Exactamente. Estamos jugando a la pelota. Para poner que la pasaban bien y yo qué sé, y tenían una guardería, los niños jugaban. Esos videos que hicieron los nazis para demostrar que en realidad los campos de concentración no eran los que los judíos decían. Vacunaciones gratis y todo. Exactamente. Sí. O mismo están en contra del número, que hayan muerto 3 millones de personas, que en realidad eso nunca pasó. Y en realidad fueron muchos menos personas porque esa cantidad de judíos no era la que había en Europa. Entonces, hay como un encontronazo. Claro, sí, el tema de los números también es muy importante. Y hay negacionistas desde todo lugar, ¿no? Y por muchas causas distintas. Una cosa que es interesante notar es que los nazis, con respecto a los campos de concentración, siguieron al final, ¿no? Cuando se iban dando cuenta que la guerra estaba más o menos perdida, hicieron algo no muy distinto a lo que hicieron los militares durante la dictadura acá, ¿no? Esas famosas operaciones zanahoria y demás. Básicamente lo que hacían era desenterrar cadáveres y quemarlos, por ejemplo. Exacto. Quemaban todos los registros que había en los campos de concentración de la gente que entraba, de quienes trabajaban ahí, etcétera. Hay toda una historia creada por los estadounidenses, ¿no? Porque seamos honestos, la historia es subjetiva y la va creando distintas personas. Los estadounidenses se han preocupado mucho por mostrar cuál era su papel como liberadores de los campos de concentración y demás. Como siempre. Y una cosa que cuentan mucho es el tema de que, bueno, que documentaron todo. Lo que cuentan los estadounidenses, y efectivamente es bastante verdad, es que ellos, cuando descubrieron los campos de concentración, una de las cosas que por ejemplo el presidente Dwight Eisenhower lo que temía era que en algún momento en el futuro la gente iba a negar la existencia de esto. Lo cual es cierto, ¿no? En realidad en Estados Unidos tenían una gran campaña antisemita en ese momento, así que... Tenían una gran campaña antisemita, pero y también había cuestiones de campos de internamiento de japoneses. La palabra es irónico, ¿no? Pero no podés negar algo que... Primero porque hay un montón de pruebas, como vos dijiste. Claro. Pero segundo, los lugares. Claro, bueno, pero justamente el lugar físico, ¿cómo tapas todo? Pero está todo desmantelado, ¿entendés? Los nazis, antes de que acabara la guerra, desmantelaron todo. Solo quedó Auschwitz. Bueno, en realidad, Auschwitz es enorme. Y lo tuvieron que... Y varias partes la tuvieron que reconstruir, como las cámaras de gas, que en realidad también las habían tirado abajo antes de que terminara la guerra. Entonces, como que tienen de muchos lados donde agarrarse para agarrar esta teoría. Exactamente, y como les decía, es uno los muchos estadounidenses, y de todo tipo, ¿no? Digo estadounidenses porque son los que más los que han dominado nuestra percepción de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero los rusos también, que fueron los grandes combatientes de la Segunda Guerra Mundial, se dedicaron a documentar todo, sacaban fotografías de los campos de concentración. Claro, hay mucha prueba gráfica, obviamente. Sí, pero claro, como les decía antes, ¿no? Los negacionistas no operan científicamente, no agarran la evidencia y luego parten de esa evidencia así y luego pasan a lo otro. Lo interesante es que el negacionismo está prohibido en varios países, entre ellos Alemania. Sí. Mismo los alemanes, que uno pensaría por lógica los aceptaría un poquito mejor, porque bueno, se puede revisar a ver si su historia maligna se puede ver desde otro punto de vista. Alemania es un buen país ahora. Alemania no los quiere ni ver. Así que bueno, es muy interesante cuando lees esta novela que bueno, de la que Jorge habló al principio, Fatherland, y ves qué hubiera pasado si. Y bueno, el revisionismo y el negacionismo también trata un poco de eso, de qué hubiera pasado si, o más bien, esto no pasó, sino pasó otra cosa. Que está bueno ver todos los puntos de vista de la Segunda Guerra o de lo que fuera, del punto histórico que a usted le interese, señora, en su casa. Exactamente, sí. Y vale notar que esta novela está buena, es interesante, pero bueno, el escritor maneja la hipótesis de que, bueno, la Alemania nazi del futuro, entre comillas, se había convertido en una especie de Rusia, en el sentido de que, como que invirtió sus papeles, ¿no? Lo convirtió en la superpotencia enfrentada a Estados Unidos. Lo que está muy interesante en la novela esa es que menciona incluso que Berlín... Bueno, si bien es una capital ultra tecnológica, es una super capital ahora, que también tiene muchos avances tecnológicos que después de la guerra no tuvieron. Es decir, que hubieron más avances si los nazis hubieran ganado que si no hubieran ganado. Sí, maneja esa hipótesis. O sea, no manejan solo la parte malvada de lo que hubiera pasado, sino también la parte positiva. No, sí, o sea, la parte de la investigación, el desarrollo que tenía el movimiento nazi, por decirlo de cierta manera, ¿no? Claro, que todo el mundo sabe que tenían, bueno, pila de investigaciones tanto médicas como tecnológicas. Y bueno, y la novela agarra un poco eso y cómo los nazis avanzaron en ese tema tecnológico. También aparecen los Beatles y todo, y la lucha de Hitler en contra del hippismo naciente. Exactamente, sí. Eso está bien. Eso está bien. Que mueran los hippies. Pobre hippie. Pero bueno, también hay un drama humano bastante interesante. Este inspector, Sturmbannführer, tiene sentimientos muy complejos. Por ejemplo, el loco, como personaje, es muy interesante. Pese a ser un nazi y todo, ¿no? Independientemente de sus creencias, el loco, por ejemplo, está divorciado. Ve a sus hijos y todo, pero a medida que los hijos van entrando más en la rosca nazi, por llamarla de alguna forma medio boluda, a medida que la juventud hitleriana los van educando y demás, se va sintiendo cada vez más lejano de sus hijos. Al punto que cuando él empieza a tener algunas dudas sobre el régimen por el que está trabajando, se encuentra con que no las puede compartir ni con su exmujer, ni con los hijos, ni con los amigos, porque en realidad está todo como muy policiado, ¿no? Que es algo bastante cierto, ¿no? Muchos hijos en Alemania eran educados justamente para, bueno, si tus padres, tus vecinos o tus amigos tienen ideas disidentes, andá y reportalos. Claro, sí. Además, como decís, si el flaco llegaba a decir algo, me parece que esto, estás loco, ¿no? No, aparte los educan desde niños en la cultura nazi, saben que van a crecer estando en el ejército porque todavía tenían la leva forzosa. Así que está, todos los niños son posibles nazis si te señalan. Y ahí te muestran pila de cosas del estilo de vida nazi agarradas del 39, 38, a los 60, ¿no? Al 45, digamos, la época más agradable para los nazis, ¿no? Donde les iba bastante mejor. Que te muestran que justamente los nazis son un nacionalsocialismo en el entendido de que a través de sociedades nacionalistas buscan unir a toda la gente, ¿no? Ajá. Y te muestran, por ejemplo, cómo se hacen excursiones a países, ¿no? Cómo efectivamente a la gente se la premia por unirse a organizaciones pro-nazis, se la premia por dirigir comités que apoyen los varones nazis, a las mujeres se las premia en la cantidad de hijos, en la pureza racial de los hijos, a los hombres se le aprecia mucho que además de tener su vida profesional también tenga una vida política activa dentro del partido. En ese sentido, como les digo, también es bastante parecido, o sea, el loco hace una gran comparación con la Rusia, ¿no? Se habla mucho de los que están en el partido nazi, digamos, en sus círculos interiores y tienen influencia en la sociedad, y luego los que no, ¿verdad? Y es interesante ver cómo el tipo también tiene una relación extraña con el tema del holocausto. Que me parece que un poco busca, según este amigo Robert Harris, básicamente te muestra un poco cómo un alemán medio en esa época tenía conflictos con ciertas cosas. Que como sabrán, muchos alemanes que todavía sobreviven de esa época afirman no haber tenido ningún conocimiento del holocausto. Incluso nazis afirman no haber tenido ningún conocimiento del holocausto ni nada. Es una cosa bastante peliaguda que este escritor la maneja así. Xavier March recuerda que durante la guerra, en la cual él tuvo obviamente que participar como soldado, los judíos eran deportados al este. El tipo, una cosa que comenta es que, digamos, si bien en ningún momento nadie habló de que los estaban exterminando. Claro, claro. Eran. Se sabía que se iban y no se esperaba que volvieran, ¿no? Pero nunca se imaginó que era lo que pasó, ¿no? Básicamente el punto de quiebre para este personaje nazi es cuando se entera de la. Es cuando ve las pruebas. Es cuando lo enfrentan a la realidad de cabeza. Cuando le dicen, ta, ahora no solo sabés que se iban y no volvían, sino que ahora sabés qué es lo que les estaba pasando. Y les podés poner caras e historias. Y tenés que cargar con esa información. Porque vos sabés que la sociedad está estructurada de una manera tapando toda esa información. Exactamente, exactamente. Les puse en el Facebook del programa para que vean. Está la película de Fatherland que hizo HBO en el 94. Con Rutger Hauer, el actor de Blade Runner. Exactamente. Les dejé la película completa en el Facebook del programa para que la vean. Está buena, está interesante. En realidad no es exactamente igual que la novela. ¿Tiene cambios? Tiene unos cambios. Pero para que la vean y los que no tengan ganas de leer, que puedan ver la película y acercarse un poquito. Morrio. Entonces, habiendo cubierto la novela y habiendo hablado de todo este tema de las corrientes históricas y demás, ¿qué les parece si nos vamos a otra tanda y luego arrancamos de llenito con el bloque del doctor? House MD. Me parece muy bien. Elliptik Knaben aus dem Chor.

Gregory. El bastón, yo creo que con solo el bastón basta en esta altura. Exactamente, Gregory House. House, House MD o Doctor House, como quieran decirle, es una serie que arrancó en el 2004. Es creada por David Shore, fue el productor y showrunner. Una serie que duró 8 temporadas, terminó el año pasado. Se emitió por Fox. Shore, antes de House, había sido guionista de series, por ejemplo, de Departamento de Policía de Nueva York. Ah, mira. Sí, fue escritor de capítulos. Fue un... Y en algunos capítulos. Ahí va, sí. Ahí fue va. Un Y de partida, capaz que para la gente que se acuerda de Canal 10 pasaba en Departamento de Policía de Nueva York. Yo me acuerdo, yo la veía. Exactamente, y fue una serie que pegó mucho en su época, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, como estábamos diciendo, Shore tuvo una idea de hacer una serie. Al principio se planteó como una idea de hacer una serie media detectivesca, o sea, con un equipo de doctores que investigaban... un determinado síntoma o enfermedad en un paciente. O sea, para decirlo tipo CSI, pero en un hospital, más o menos. Sí, es justamente como se planteó la idea original. Después la idea fue modificándose un poco debido a que quisieron centrar la serie en un personaje que terminó siendo House, ¿no? Lo característico de la serie... Eso de, como estábamos diciendo, de las enfermedades extrañas y todo, nace en realidad de una columna que era del New York Times. Ahora no me acuerdo el nombre de la doctora, creo que era... Lisa Sanders. La doctora Lisa Sanders escribió una columna en el New York Times que se llamaba Diagnosis, y de ahí también sale la idea para irme echando y formando la serie. Ahí va. Bueno, House, el proyecto, ¿no? Cuando Shore y compañía, ¿no? Presentaron el proyecto a la Fox. Lo que pidió la Fox fue: no queremos una serie de doctores con toda gente de bata. O sea, muy característico de series como R u otras series. Quedan todos brutales, doctores con bata o con el trajecito. Extra seguro. O con el trajecito ese azul horrible que se pone. Me sale decir enfermero, pero también ese que usan para operar. Sí. No sé cuál es la diferencia. Creo que no hay diferencia, Nico, así que... Por eso, es un trajecito. Bueno, como les estaba diciendo, la idea fue esa. Y también, bueno, ahí se fue armando lo que es el concepto de House, ¿no? Un personaje que, más allá, tiene un montón de paralelismos con Sherlock Holmes, como se pueden ver después en la serie, ¿no? Su modo de pensamiento, o sea, la fascinación por los puzzles... Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí se fue armando la serie, como dijimos, donde la serie está centrada en House y en su equipo de diagnóstico. Que, bueno, era... Te dicen por ahí, sí, que se llama pensamiento deductivo, lo que querías decir. Sí, es el pensamiento deductivo, sí, gracias a quien me lo haya dicho. A Pablo Casal. Ah, bueno, sí. No te hagas el boludo porque lo sé. Y bueno, como estábamos diciendo, ¿no? Es un equipo constituido, que es el equipo de diagnóstico. Que House es el jefe. Y que, bueno, trabajan en el hospital que es el Princeton Plainsboro de Nueva Jersey. Es un hospital ficticio. Que las escenas eran filmadas en el hall de la Universidad de Nueva Jersey. Y de Carolina del Sur, entre otras locaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, esa era la idea del hospital, ¿no? Un departamento donde en ese hospital existía un departamento de diagnóstico que era el encargado de la House con su equipo. También te van a entender después en la serie que como el comportamiento de House no es digno es un doctor de renombre, nos van a entender alrededor de la serie. O sea, te van a entender que el tipo es un genio en su área, pero en realidad a nivel comportamiento es un desastre. No, exactamente, por eso, no es una persona que no se lleva bien con las estructuras sociales. Ni con los pacientes, entonces es un doctor que tiene un grave problema al tratar, que... trata sus casos desde el estudio con el resto de los doctores, pero al tratar al paciente genera bastantes problemas mismo para el hospital. Por ejemplo, lo ves muchas veces como la directora del hospital, digamos, lo pone en penitencia dándole consultas más, claro, más bobas. Que para él es una penitencia porque en realidad le aburren. Exactamente. Lo que dice Ale es referente a Lisa Cody, que es el personaje que interpretaba Lisa Elstein en la serie, que era la, claro, directora de la directora del hospital durante las 7 temporadas. Después, en la última temporada, no estuvo por un tema de recorte de presupuestos, entonces está, no estuvo más en la serie. Sí, como estábamos diciendo, bueno, House, dentro de su materia, es un doctor especializado en enfermedades infecciosas y nefrología, que es la parte del área renal del cuerpo humano, ¿no? Pero también, método deductivo, un montón de referencias a Sherlock Holmes, que van desde, como dijimos, sus adicciones. Yo qué sé, House es un personaje que es adicto al Vicodin. Claro, es un drogadicto. Ahí va, sí. Por eso. Para decirlo lisa y llanamente. Sí, es un adicto. Como Sherlock Holmes era un adicto a la morfina. Y fumaba. Bueno, House es un adicto a la Vicodina. Sherlock Holmes tocaba el violín. House toca el piano y la guitarra, o sea, vive en el 221B de la calle tal. O sea, como... mucha referencia a lo que son las novelas de Sherlock Holmes. Claro, digamos. Sí, sí. Y bueno, si hay un Holmes, tiene que haber tiene un Watson. Que en este caso en la serie era Wilson, que Wilson era un personaje que era interpretado por Robert John Leonard, que bueno, era el jefe de oncología del hospital. Y él, que te diré igual, porque me parece más entretenido Wilson que Watson, te diré. No, sí, obvio. El dúo House-Wilson... Es mucho más entretenido que Sherlock Holmes y Watson. Ha dejado mucho para hablar de la serie, ¿no? De hecho, se hicieron famosos los pasos de comedia que tenían entre los dos y las bromas que se hacían mutuamente y un montón de cosas más. Exactamente. Como en la serie te dan a entender que que Wilson es el único amigo, vamos a decir, que tiene... Técnicamente House, y además como que Wilson tiene esa cosa de que es una de las únicas personas que le puede decir las cosas como es, ¿no? Diciéndole, no, sos un misógino, no te gusta esto, no te gusta lo otro. Claro. No respetás el estatus, sí, vamos a decir. Que además digamos que Wilson en realidad es como el contrario de, claro, House, en el sentido de, no en que sea mal médico, sino en el sentido de que él respeta totalmente las normas sociales, tiene un trato con sus pacientes mucho más amable, es mucho más amable en todos los sentidos que House, y hacen como un contraste bastante interesante. Mismo cuando le preguntaban a Robert, al actor que interpreta a Wilson, a Robert John Leonard, referente a esta comparación con Watson y Holmes, él en realidad decía que para él Wilson no era Watson, sino el equipo que estaba constituido dentro de ¿qué es, que será Watson? Ahí va. Que para él, pero para todos los demás, bueno, de la serie era más o menos... Nuestro productor general que nos está escuchando aporta que en realidad eligieron... No querían que House tuviera acento inglés para que no sea tan obvia el parecido con Sherlock Holmes, por ejemplo. No, bueno, pero hay un dato interesante que mencionar. Cuando se hizo el casting de House... El director del piloto fue cuando la Fox aceptó el proyecto y iban a filmar el piloto, se decidió que lo dijera Bryan Singer. Bryan Singer en ese momento había terminado de dirigir X-Men, ajá, la 1, y había pegado, y bueno, le dijeron, bueno, el loco aceptó. Pero no quería un actor británico para el personaje. Claro. Eso estaba clarísimo, quería un actor estadounidense. Claro. Y bueno, por ejemplo, Patrick Dempsey, que es el actor principal de Grey's Anatomy, ajá, audicionó para el papel y no quedó, entre otros actores. Y Hugh Laurie, en el momento que audicionó para el papel de House, se encontraba en Namibia, claro, ahí dije bien el país, Namibia se dice, sí, filmando el vuelo del Fénix. Ajá. En el único lugar más iluminado donde pudo hacer la audición, que la mandó grabada, fue en el baño del hotel. Claro. No tenía un bastón, así que tuvo que improvisar y utilizar una sombrilla. Claro. Y cuando Singer vio la audición, lo que dijo es un excelente actor estadounidense, sin saber que Laurie era británico. Es británico, claro. Que es una cosa que en realidad a Laurie le costó muchísimo en la serie, pero si ustedes miran la serie, sí, parece americano. Y no, vos escuchás hablar a Laurie, y Laurie es un inglés. Y si ves, por ejemplo, inglés, o sea, los sketches que hacía hace mucho tiempo atrás para... En Inglaterra le notás que en realidad, o sea, claro, cómo cambia el acento, o sea, podés contrastarlo capaz como para ver, tipo... Laurie tiene su faceta de humorista. Claro, sí. Hizo un programa de sketch no sé cuántos años con Rowan Atkinson, el actor de Mr. Bean. Y por eso, ha tenido su faceta humorística en Inglaterra. En Inglaterra ya era conocido como un actor cómico, se podría decir, pero salió a la fama y al impulso dado al personaje House, de Gregory, que, Gregory que House. Que le dio mucha gloria y le costó mucho también, ¿no? Le costó mucho por el caso que se tuvo que mudar a Estados Unidos, tuvo que separarse de su familia, hasta llegó a tener lesiones por el tema rengueando. Otra cosa también, cuando se empezó a hacer la concepción del personaje, decidieron que el personaje tuviera una especie que fuera lisiado. De alguna forma. Ahí va, al comienzo se tiró como la idea de que House estuviera en silla de ruedas, pero la Fox lo rechazó, dijo, no, un doctor en silla de ruedas, no. Capaz que era demasiado fuerte para la gente ya. Entonces, decidieron, ¿qué hacemos? Hacemos que tenga una pierna mala. Una pierna mala en el sentido de que Gregory House tiene una parte de un músculo de su pierna, tuvo un aneurisma, y bueno, perdió parte de su músculo, que ese es un capítulo muy interesante de la primera temporada, tres historias se llama ese capítulo, que te cuentan. Al comienzo, claro, vos ves a un médico que renguea, que tiene un bastón, pero no sabes por qué. Bueno, más adelante te cuentan por qué. Parte de su músculo fue extirpado. O sea, y también cómo lo cicatriza, digamos, emocionalmente esa lesión y cómo no lo deja progresar en muchos aspectos. Claro, también ahí entendés por lo del Vicodin. Claro. El loco tiene dolor todo el tiempo y consume Vicodin para sentirse bien. Y a la misma vez, como que también más te dan a entender que debido al dolor o a su modo de ser, su infelicidad, su amargura, su manera de pensar, su modo deductivo, como decían hasta hace un ratito, funciona. Porque si claro. no está enfocado, se podría decir. Digamos que el hombre funciona a sí mismo, puro. Ahí va, sí. Es así. En la serie, Wilson, por ejemplo, como estábamos diciendo, que es un tipo que respeta las reglas, o los miembros del equipo de House, están de bata, son doctores. Sí, House no. House está de vaquero, campeones. Remera y saco. Y claro. Dice, no quiero usar bata para que la gente no sepa que soy doctor. Claro. Porque además es eso, al comienzo en la serie, en el primer piloto, además lo vemos, digo en el primer piloto, en el primer capítulo, el piloto, cuando atienden a la paciente, te dan a entender, siempre pregunta por el doctor House. Dicen, nosotros somos el equipo, los médicos, ¿no? El equipo de House dice, nosotros somos parte del equipo del doctor House, bueno, ¿y dónde está el doctor House? Y todos responden lo mismo, al doctor House no le gusta interactuar con los pacientes. Claro. Que ahí también nace la concepción de por qué, porque House dice, su célebre frase, everybody lies, o todos mienten. Everybody lies, sí. Que cuanto menos vínculo social tengas con el paciente, es más fácil descubrir sus mentiras. Exacto, es más fácil, y además es más fácil llegar a la solución del tema, ¿no? También lo ves eso que vos decías de que no le gusta que lo identifiquen como médico en toques más humorísticos de la serie, como, no sé, el tipo sentado en emergencia, se cae alguien y dice, llamen un médico, y él está sentado ahí re tranquilo y no lo va a atender. Hay situaciones que tipo él espera a ver si hay otro médico alrededor y dice, bueno, está, y ahí se levanta y tipo, no es así, además funciona 100% sarcasmo, no tiene problema. Claro. De decir cualquier cosa a la cara de cualquier persona y eso lo lleva a varios problemas dentro del hospital mismo. No, por como eso. Suspensiones, como un montón de cosas con las que... Claro, es que en realidad solamente en el Princeton Placebo puede funcionar porque Cody, la directora del hospital, claro, le aguanta las cosas. Además, otra vez, después se las va cobrando. Por ejemplo, en la serie va pasando mucho que le va cobrando las cosas con horas de clínica. Claro. Como que los además de su función en el departamento de diagnóstico, House tiene que cumplir horas de clínica. Claro, es lo que decía yo, como que lo pone en penitencia al tipo atendiendo pacientes que tienen de repente una gripe, que para el tipo es algo súper común y le aburre. Sí. Bueno, pero vamos a hablar también un poquito del equipo, ¿no? Que también sí, claro. El equipo fue algo, es un grupo de personajes bastante interesante, ¿no? Que por el equipo cambió después, ¿no? Hasta la tercera temporada fue un equipo y después fue modificándose con otros personajes, ¿no? Pero, por ejemplo, teníamos a Eric Foreman, que era interpretado por el actor Omar Epps, que era el neurólogo, el médico que... El personaje de Foreman era una persona que consideraba que House era un gran doctor, pero que era un imbécil en otras partes, claro, hay que decirlo así. Era un imbécil y está bueno, como que siempre tiene esa dualidad. Y que House lo contrató porque él se entera que Foreman, cuando era joven, tuvo actividades como delincuente. Claro. Entonces, además, Foreman es una persona de color. Sí, que está medio complejado también por esa situación. Dada esas dos características del personaje, House, con su sarcasmo, como que siempre lo... Digamos que contrata gente con historias interesantes porque le encanta divertirse con la gente también, ¿no? Exactamente. O sea, más allá de lo talentosos que sean como médicos, le gusta también divertirse con las historias de la gente que trabaja con él. Sí, bueno, de alguna forma. Una cosa también que tiene interesante, como una serie de doctores o medicina, House, debido a esta teoría de que no tiene, todos mienten, es capaz de mandar a su equipo en la serie, lo vemos ir a la casa del paciente víctima, digamos así, del paciente, a buscar, que eso te suena... revisar debajo del freguero a ver si hay humedad o hongo, para ver si por contacto, por contagio, comida vencida, esto, lo otro. Decís víctima, porque eso te suena bien a policial, porque es típico. Bueno, la primera vez que uno ve que van los médicos a revisar la casa del paciente, es tipo... Después se hace algo común, ¿no? Ya no te sorprende para nada y lo estás esperando, de hecho. Exactamente. Pero por eso te digo, y bueno, Foreman también lo agarra por ese lado. Como fue, delinquió cuando era joven y todo eso. Lo agarra para atrás. Vos que tenés ciertas habilidades para irrumpir en propiedad privada, ya yo no tengo más nada que ver con eso. Está, pero todavía las tenés, le dice. Entonces, claro. Vos servís para eso. Esas habilidades no se desaprenden, dice. Claro. Bueno, está, mencionamos a Foreman. Después también estaba Alison Cameron, que era interpretada por Jennifer Morrison, claro. Que hoy en día la verán en Once Upon a Time. Es la actriz principal de Once Upon a Time. Que era también una internista que estaba dentro del equipo de House. Que al comienzo de la serie como que muestran un ida y vuelta con House, como que la loca está medio enganchada con él. Está, y House dice que la eligió porque algo extraño había, porque dice... Le dice, vos sos una mujer muy bonita para ser médica, sí. Para ser doctora. Ya tendrías que estar casado con un hombre rico, le dice. O algo así, como que, claro, también le juega en contra, viste, a su forma de ser. Claro. Tal, luego te enterás que el personaje tiene como una historia de vida media... se casó con una persona de enfermedad terminal y... Pero bueno. Llega a tener un cierto interés con House, pero... Por ahí nomás. Después estaba el Dr. Robert Chase, que era interpretado por Jesse Spencer, que era el médico australiano. Que, bueno, cuando el actor hizo el casting del papel, pidió de rodillas a los productores que cambiaran la nacionalidad del tipo, que fuera australiano. Claro. Porque aparentemente no podía... ¿No le salía el acento australiano? En la serie me pasa que, claro, como todo el mundo está hablando en inglés, capaz que uno, si no le presta mucha atención al oído, parece más acento inglés, te diré, que australiano. Bueno, pero en la serie se deja claro que el loco es australiano, sí. Es un hijo de familia rica, claro. Su padre es un doctor también de clase mundial, y bueno, House también lo agarra por ese lado, le dice, claro. Vos sos... un pibe de familia rica, no sé cuánto. Entonces lo empieza a cachar. Y como que siempre genera que el loco termine tomando decisiones así medias a pulso para demostrar a House que no es como es. Sí, digamos que tenés a dos que siempre lo enfrentan de diferentes formas. Sí. Tenés a Foreman, que se pone exactamente al contrario de lo que dice House en general, porque no lo banca en su aspecto social. Tenés a Cameron, que a veces lo defiende y a veces... también se revela contra él o contra las formas, no contra él. O sea, lo admira médicamente y entonces generalmente avala las decisiones. Y a Chase en realidad que está tratando de que el otro le dé como su aceptación, digamos. Que lo acepte dentro del grupo, claro. Y está tratando siempre de probarse adelante de House. Bueno, ese fue el equipo, el cast principal, claro. Hasta la tercera temporada, hasta el final de la tercera temporada. Que en la tercera temporada, por determinadas situaciones que suceden en la serie, algunos renuncian y otros son despedidos. Entonces, bueno, está. El comienzo de la cuarta temporada, como que House tiene que volver a lidiar con la idea de formar un nuevo grupo. Claro. Que eso fue algo bastante interesante, porque fueron como... House decide llegar a un total de 40 doctores capacitados para formar el equipo. Y bueno, va descartando. Y cada guionista encargado de los capítulos, que fueron alrededor de esa temporada, fueron descartando personajes y nadie sabía originalmente quiénes iban a ser los nuevos miembros del equipo. Hasta el capítulo que se terminó formando el equipo que siguió hasta la última temporada. O sea, digamos que cada guionista descartaba un personaje y no le decía a los otros, y los otros se enteraban cuando salía el capítulo. Claro, mira, después los que empezaron a formar el equipo fueron, por ejemplo, el Dr. Chris Taub, que era interpretado por Peter Jacobson, que era un enanito, un tipo bajito, que era cirujano plástico. Y un cirujano plástico de renombre en Miami, el típico doctor Langueta, que tuvo un amorío con una enfermera y sus socios, por no quemarlo con su esposa y quitarle la licencia, le dijeron que se dejara la sociedad y bueno, está. Claro, que se fuera a otro lado a trabajar. Claro, entonces busca un trabajo en el equipo de House. Después el otro que eligieron fue al Dr. Lawrence Kuttner, que era interpretado por Cole Penn, que es, lo conocerán, yo que sé, por películas como Harold and Kumar, Escape de Guantánamo, o hace poco estuvo en How I Met Your Mother también, un hindú cómico. Que también un personaje era médico deportista, ahí va, un deportólogo y de recuperación, no sé qué. Que después más adelante su personaje tuvo que ser tipo como. Lo tuvieron que sacar de la serie porque el loco aceptó un trabajo en el primer tramo electoral de Obama. La campaña electoral. Le ofrecieron un trabajo en la parte de relaciones internacionales, el loco aceptó y bueno, tuvieron que meter algo ahí medio místico para sacarlo. Y después la otra doctora que termina en el equipo es Remy Hadley, o 13, que era interpretada por Olivia Wilde, que Olivia Wilde hoy en día es una actriz que está sonando mucho dentro del ámbito del cine. Que bueno, que arrancó, vamos a decir, acá. ¿Que está sonando con alguna película en particular o...? Se está viendo muy seguido ahora en películas, o sea, ha interpretado, yo qué sé. La última película en que yo la... Sé que hay una que hay en cartelera, que es The Wars, que trabaja también Bradley Cooper y otra gente más. Pero tiene un papel ahí, medio, pero yo qué sé. Secundario. Después hizo Tron Legacy, está en Cowboys vs. Aliens, es una película que podríamos tirar a la basura si queremos, pero... La mencionamos por mencionar. Hay una de esculturas de manteca, que ahora no me acuerdo cómo se llama. De manteca, sí, es una película que es. Sí, es media bizarra, pero. Que me decís esculturas de manteca y me dejas. Imagínate un paquete pero sin palabras, imagínate un paquete con aprole de manteca sin sal de 100, pero como el tamaño de la mesa. Entonces ahí tienen que hacer esculturas. Es un campeonato, sí, es algo muy extraño. Cosa muy rara. De Bother o algo así se llama, valga la redundancia, pero no. Mira, mencionaste cultura de manteca y ya me están mandando todos los personas mensajes. Ya se pusieron como. Pero bueno, como estábamos diciendo, esos son los tres miembros que después toman el equipo, ¿no? Después también Foreman regresa porque termina siendo como el que dirige el equipo además de House. Sí. Y los personajes de Cameron y Chase terminan siendo contratados en otros sectores del hospital. O sea que el reparto más o menos sigue agregando personajes y los clásicos siguen siendo recurrentes. Bueno, como estábamos diciendo, Taub tiene ciertos problemas con la infidelidad. Kuttner es un tipo muy, muy optimista. Pero que vio es adoptado, él es hindú, adoptado, y a sus padres biológicos los vio morir frente a sus ojos cuando le robaban el local que era de los padres. Claro. Pero tiene sus cosas, ¿no? Y después Tres es una persona que también tiene como una historia atrás y que en realidad House la contrata por eso, porque quiere descubrir... La más misteriosa de todos. Claro, la quiere descubrir que tiene. Los otros son mucho más simples. Claro, después el personaje de 13 nos enteramos que es una persona bisexual, que sufre del síndrome de Huntington, que es una enfermedad que degenerativa, tenía un 50% de posibilidad de heredarla por la madre. Bueno, entonces se va formando otro de los personajes, ¿no? A ver, ¿qué más? Y después, más allá, a finalizar, tipo en las últimas dos temporadas, también se sumaron la doctora Martha Masters, que era una... estudiante de tercer año en medicina que había terminado, tenía un título en historia del arte y en matemática también, y como que estaba teniendo una beca con el equipo de House. Y como que es una persona joven también, como que House también la pone en la dualidad de decisiones a veces para ver qué decide y qué no. Después en la última temporada también se sumaron la doctora Chi Park y la doctora Jessica Adams, que también fueron dos miembros del equipo en el último tramo de la serie. Bueno, como estamos comentando alrededor de la serie, sí, vemos que tenemos un personaje principal de lo bastante interesante, con un equipo bastante también llamativo. Y bueno, la serie ha tenido de todo. Como dijimos, ya mencionamos las audiciones, como Laurie hizo su audición, ¿no? Desde un baño de un hotel. Voy a pasar un poquito al tema de la técnica de grabación. Una cosa que se ve mucho en la serie es la utilización del rodaje como walk and talk, el caminar y hablar. Donde vemos cómo van enfocándonos a los personajes de una manera subjetiva, mientras que van caminando y van teniendo un diálogo, ¿no? Sí. Que esto se hace con una Steadicam, que una Steadicam es como una... No Steadicam, sí, es como una cámara, forma... pero como que tiene un chaleco... Es una forma de agarrar una cámara para poder ir caminando sin tener que hacer un traveling, digamos, o tener rieles para llevar o tener una maquinaria más grande. Es algo que se pone el camarógrafo para que la cámara no le tiemble a la mano, por ejemplo, no tener que estar sosteniéndola con el pulso solamente y no tiemble. Muy bien, como dijo Ale, es eso el término. Steadicam. El Steadicam, el walk and talk, es más o menos lo que se ve mucho en la serie. Está, obviamente, al ser también una serie que trata sobre enfermedades y diagnósticos de lo más extraños e interesantes, también se muestran esos típicos zoom, como vemos a veces en CSI, tipo, o yo qué sé, de repente una cámara te hace un zoom adentro del naso del paciente. Y vemos el cerebro, el sistema nervioso, vemos lo que falla. Claro. Cuando encuentran la teoría, ¿no? Sí, tiene, o sea, filmográficamente, digamos, a nivel de planos y secuencias está muy bien. Y la estética de la serie está muy bien planteada también en general. Sí. O sea, es visualmente interesante. Exactamente. Y bueno, la serie ha sido halagada, ¿no? Por los términos de la filmación y los efectos. Entonces, después tenemos tipo de las cosas como se dice que nos acostumbraron a tener efectos muy extraños cuando a alguien se le rompe una pierna, le pasa cualquier cosa. Que en realidad, claro, para cuando salió House era bastante nuevo, digamos, el tipo de efectos que usaba cuando mostraba las enfermedades o las cosas que le pasaban a una persona. Exactamente. Pero bueno, más allá también de, obviamente, como esta serie, House, además de lidiar con sus cosas, lidiar con las cosas de su equipo y lidiar con las cosas de sus pacientes, también van apareciendo determinados personajes en la serie que van llamando la atención. Por ejemplo, en la primera temporada aparece un multimillonario que se llama Edward Vogler, que compra el hospital. Dice, bueno, yo voy a comprar el hospital, dono 100 millones de dólares. Me convierto en el director de la junta y quiero que este hospital empiece a estudiar una cura para el cáncer. Tal, Cody y la directora recopada, tipo una donación de determinado nivel, pero tal, hay un término, hay una condición. El loco dice, yo soy un empresario, yo voy a tratar este hospital como si fuera un negocio. Claro. Entonces, bueno, tal, ahí arranca todo un tema de que al conocer a House entra en ese tema de tratar de domesticarlo a su modo superandi, digo, dentro del hospital, o despedirlo. O sea, le sirve, pero tal vez le hace la vida muy complicada. Claro, sabe que es un doctor reconocido, pero luego no tiene... sabe que... Por denuncias de pacientes varias, por ejemplo. Demandas, entre otras cosas, y bueno, después... obviamente, el sarcasmo y las cosas de House hacen que el loco termine saliéndose de la junta. Se lleva la donación con él, o sea, el hospital pierde 100 millones de dólares por él, entre otras cosas. Después pasan, también más adelante, después lo demandan por una cosa que hace muchas veces House en la serie, es manguearla a Wilson, literalmente. Claro. Los vemos en el comedor, por ejemplo, comprándose la comida y de repente le dice al cajero, paga él, y él se va con sus cosas. Y también lo que hace es tomar su libreta de prescripciones y prescribirse Vicodin para él. Y te digo que Wilson es muy bueno porque... No, Wilson no se entera que le roba la ala. Alguna vez que otra se entera de algunas cosas y casi lo mata y después lo perdona, que uno dice, Mira que sos un gil, porque... No, no, bueno, pero por eso. Desde, pero nada. Por eso. Después, más adelante, en la, como en la tercera temporada, también un detective le hace un juicio por el tema a Wilson le cancelan la libreta de prescripciones. Sí, se porque le hace un juicio a House porque está sobremedicado. Se está prescribiendo Vicodin para él. Claro. Por eso mismo. Bueno, digamos que la lucha contra la adicción al Vicodin es un hilo conductor durante las temporadas de Howe, digamos. El loco dice, él tiene claro que es un adicto al Vicodin, pero dice, no me afecta en mi manera de pensamiento y en mi forma de vida. O sea, el Vicodin me quita el dolor, yo no quiero dolor en mi pierna. Está. Ya está. Pasa que, claro, nosotros en la serie lo vemos, tipo, al comienzo siempre abriendo el puk, se escucha el puk de la latita y sacando... Pastillita y dándosela, claro. Claro, que después más adelante, obvio, como en la sexta temporada, al final de la quinta, en realidad, como que House se pasa de sobredosis de Vicodin. Se empieza a pasar de la raya y empiezan a pasar cosas que no están buenas. Empieza a tener alucinaciones, cosa que, bueno, ya el Vicodin empieza a afectar en tu forma de ver las cosas. Entonces, y él mismo se interna en un hospital psiquiátrico. Que claro. Eso es el comienzo de la sexta temporada. Que el primer capítulo de la sexta temporada fue un capítulo de 2 horas. Porque fue todo el tipo del desarrollo. Claro, tenías que explicar un montón de cosas ahí. Claro, porque te muestran que hay un psiquiatra dentro del hospital que tipo va tratando con House los temas. Y tal, después House va terminando dándose cuenta que el Vicodin no era la solución al dolor de él, claro. Sino tener siempre un puzzle, un caso. Claro. Es como una. Claro, lo que le hacía olvidar del dolor de la pierna, el dolor físico, era mantener ocupada la mente. Exactamente. Es como Wilson, por ejemplo, en un momento de la serie le dice: todos los doctores en un momento se creen que son dioses. Claro. Vos lo contrario, vos lo que querés es un cubo de Rubik para claro. poder armar. Vos pensás que tus pacientes son cubos de Rubik, no claro. sé. Entonces. Pero el House le dice, es lo divertido que hay, claro. Que tiene, ¿no? Pero además el método que ha tenido por eso mismo, alrededor de las temporadas, ha tenido casos de los más interesantes. Hay un capítulo, por ejemplo, como mencionamos en la primera temporada, el capítulo 3 historias, que es cuando te cuentan por qué tiene la pierna así, que también aparece la que era la exnovia de él. Que estuvieron como 5 años juntos. Después pasa a ser abogada del hospital en un momento. Claro. Entonces, pasan muchas cosas interesantes. Igualmente, cada capítulo, cada caso que presenta cada capítulo, igual es interesante en sí. Más allá que pase más por la historia de House o menos, siempre es bastante interesante. No, sí, pero por ejemplo, también hay otro capítulo, creo que es en la tercera temporada, que es. House versus Dios o algo así. Sí, eso te iba a mencionar. Cuando empiezan a ver cosas que le parecen milagrosas y él en la segunda es House contra Dios, se llama. Y ves la negación que tiene el tipo a creer que exista un Dios o un nada superior. Sí, o sea, trata en ese capítulo el paciente es un predicador adolescente que afirma poder curar con sus manos mediante el poder de la fe. Entonces House se pone cuando empiezan en el diagnóstico siempre empiezan en una pizarra a poner enfermedades. Claro. Entonces como que House en una pone una barra y pone Dios y House. Claro. Y empieza a tratar de a contar puntos, digamos. A contar puntos. El capítulo se basa en él contando puntos a ver cuánto gana Dios y cuánto gana él. Exactamente. Después, por ejemplo, también hay. En la tercera temporada hay un capítulo que es muy interesante que es. Un día, una habitación, se llama en español. Que hay una paciente que fue abusada. Y tal, claro. Como que House. Con la única persona que hables con House, tal. Y además te enterás un poquito más de sobre la infancia de House, como que el padre abusó de él y, claro. y le golpeaba. Y un montón de cosas que medio negras. Claro, es que. El padre de él era militar. Claro. Entonces él viajó en diferentes. Vivió mucho tiempo en Egipto, vivió mucho tiempo en Japón. Que ahí dicen, en Japón dicen que. Ahí dice que fue cuando se decidió convertir en doctor. Claro. Porque vio un doctor, creo que era Bakuru, Baruku, ahora no me acuerdo exactamente el nombre de la palabra. Como que es un doctor resalado en Japón. Claro. Y los doctores venían a pedirle consejo. A pedirle consejo. Entonces, también va al lado del ego, el ego formado que tiene el cínico de House, ¿no? Pero, bueno. y también está ahí, también nos van contando cómo es políglota, ahí va. Hay, yo qué sé, personajes que son puertorriqueños, de otras índoles o etnias, o otros idiomas, y House habla perfectamente, habla francés, habla alemán, habla español. Es muy gracioso la interacción además del personaje. Claro. La capacidad de Laurie, ¿no? También la capacidad actoral del loco de poder decir, todavía tengo que fingir un acento americano, poder hablar en otros idiomas. Tengo que fingir que sé hablar en otros idiomas y a pronunciarlo medianamente correcto, ¿no? Exactamente. Que está, o sea, está, es interesante, sí. El tipo es, o sea, Hugh Laurie es multifacético, digamos, y la verdad que ha logrado compenetrarse en un papel que es bastante complicado por varias cosas. O sea, el requerimiento físico y el requerimiento intelectual y de interpretación también que tiene es bastante alto. Sí, eso es cierto, pero como vos decías, el tema del personaje, mucha gente, ahora no me acuerdo exactamente dónde lo leí, pero lo ponían al personaje, lo ponían con... Lo ponen dentro de lo, como estábamos diciendo hoy, como uno de los mejores personajes de la década en la televisión. Lo ponen como entre los 100 mejores personajes de televisión. Están en los primeros puestos. Es que creo que, o sea, toda la gente que vio House lo ama. Es como que... O sea, no conozco a nadie que haya visto House y me haya dicho, pa, qué fea que está esta serie. Como no me gusta nada. La verdad no conozco a nadie que la haya visto y que haya dicho que es mala. No, podrás tener alguna, no sé. Capaz que te puede llegar a chocar un poco la personalidad del loco o cómo es a veces con la gente. Pero está hecho en un... O sea, en realidad, cosas de las que yo pensaba cuando veía la serie, ¿no? Yo pensaba, yo me encuentro con un tipo así y te agarras una chupadera. No, no. Te agarras una calentura. Si te encontrás con un médico así, te agarras una calentura tremenda. Si pasara en la realidad... Si vos en la realidad conocieras a una persona que es así, no creo que te cayera bien. No, porque te pero te está tan bien hecho en realidad en la serie cómo está manejado el personaje, que en realidad te genera cierta empatía y le cae bien a todo el mundo. Más allá que sea un sorete, porque lo es. No, sin duda alguna. Te termina cayendo bien igual. Por eso, además te agarrás... Hay un momento que vos decís, bueno, ¿qué se va a mandar? Porque ya va haciendo cada cosa en la serie que vos decís, ¿qué se va a mandar ahora? Claro. Y como decimos, es un introvertido, es fanático de los Monster Truck, de los camiones monstruos. Con Wilson es algo que tienen en común y van a ver. Camiones monstruos. Es un arduo practicante del fiel pagador de las meretrices, por decirlo de cierto modo. Claro. Siempre hay alguna meretriz en algún capítulo, o a veces la contrata simplemente para verlo dormir, porque está mal. Sí, o en una... problemita el señor. Bueno, hay una que en un momento también hay una que llega a Wilson y le encuentra con... O sea, está sentado él en el sillón y hay una muchacha en ropa interior tocando el acordeón. Ah, claro. Y dice, ¿Para esto le pagaste? Y House lo mira y le dice, sí. Y sí, yo hago lo que quiero con mi plata, le dice, ¿no? Claro, no, pero por eso. Y de esas locuras ha tenido miles, como también de tirarse del balcón de un hotel a una piscina, así tipo... Esa es la Charlie García. Sí, mal. A la Charlie García, totalmente. No, sí, por eso te digo, se ha mandado de todo. Obviamente también cuando en las etapas de la serie donde vemos el House más oscuro y más destructivo, es tipo cuando se puede llegar a mandar cualquier locura, claro. De romper las tuberías de... Claro, no esas cosas que son simpáticas, no pagarle a una prostituta para que toque la cordina en ropa interior, que a uno le puede llegar a parecer simpático, sino cosas más zarpadas, digamos, más jodidas. No, sí, hasta... Por eso te digo, en las etapas oscuras más destructivas del personaje, desde probar drogas experimentales... Juan nos está diciendo que los ataques de ira de House son lo más... Sí, no, por eso, los ataques de ira del loco es tipo... Sí, son lo más porque lo ves en una serie, son lo más. Sí, no, yo... Te regalo te conocer a alguien así, ¿vale? Yo te quiero ver al lado de una persona que mide 1.90 gritando, no sé. Así, no. Yo te regalo tener a un amigo que tenga esos problemas o conocer a alguien que tenga los problemitas que tiene este personaje. No, obvio. Te la regalo. Más sabiendo que el loco es una persona que te va a decir que tiene la razón todo el tiempo. Entonces, claro, que no admite derrota hasta que se lo pruebes bajo todo los medios posibles, y ahí capaz que todavía tampoco la admite. No, pero por ejemplo, por eso mismo, ha llegado a la locura de, como estaba diciendo, de probar drogas experimentales que se probaron en ratones. Claro. Y para tratar de sacarse el dolor de la pierna, y de repente, yo qué sé, esa droga le genera. Le genera tumores en la pierna. Y es una escena re chocante, pero que a la misma vez es genial. Ver a House en la tina de su baño tratando de extirparse, claro, los tumores él mismo, o sea, claro, con el dolor que conlleva. Sí, sí. A pesar de que te hayas pasado de morfina para el otro lado. Lo que quieras, igual. O sea, tenés que tener el pulso como para cortarte así a vos y no, que no te dé nada, ¿no? No, sí, por eso. Y tal, como estaba, también de las demandas, hasta en un momento le llegan a disparar en la serie, obviamente lo lastiman, pero no. Nada grave, entre tantas otras cosas que le pasan, porque le pasan cosas. Le pueden suceder. Habláme acá, sí, ¿verdad? Acá estoy viendo lo que puso Juan Pablo. Los ataques destructivos, rompe todo porque sí. Sí, no, yo entiendo, sí. O sea, si tenés una. Estás enojado y entras a romper todo, es una forma de descargarse. No muy buena, capaz. No. Salvo que tengas un espacio de cosas para romper, solamente cuando tengas. Esos momentos pueden no ser muy bueno, agarrar y romper todo porque sí. Pero igual, yo te regalo tener una persona así. Sí, sí. O sea, más allá de que sean los ataques destructivos. O sea, los ataques destructivos o los ataques destructivos con él mismo de que tiene o no sé, lo que fuera, te regalo tener una persona así al lado. Como dijimos, las series son 8 temporadas que. Todas las temporadas son de entre 22 y 24 capítulos, salvo la cuarta temporada, que son 16, que fue afectada por la huelga de guionistas de Hollywood. Sí, claro. Como todas las. Todas las series que estaban en ese momento saliendo. En la etapa 2008, terminaron siendo más cortitas por la huelga de guionistas. Y bueno, para mencionar rápidamente, ¿no? El intro de la serie. Es el tema Teardrop de la banda Massive Attack del álbum Mezzasine del 98. Y otro tema que se escucha mucho en la serie es un tema de los Rolling Stones, que es el You Can Always Get What You Want. Uh-huh. Que es como un tema que se agarró como par, como cierto, se agarró cierto himno para la serie. Sí. Que hasta mismo en una parte. House dice, el filósofo Jagger dice, ¿no? Nunca puedes tener siempre lo que quieres. Claro, sí. O a él le dicen a veces, hay veces que no puedes tener siempre todo lo que querés, sí, claro. Siempre lo que querés, entre otras cosas. Pero simplemente, si no. Son 8 temporadas, sé que es una serie que era suena larga. Pero si se pueden dar la oportunidad de bicharla y. De a poquito, o sea, no sé cuánta gente haya quedado, quedé sin haber visto House realmente. Pero igualmente, yo creo que también es una serie que puede llegar a valer una segunda pasada por ella, ¿no? Digo, es una serie de esas que capaz que alguno vuelve de vez en cuando a ver cómo está, sí. A recordar algo. O pueden buscar, yo qué sé, en Google poner, yo qué sé, los mejores capítulos de House, si no quieren morfarse 8 temporadas de completo y ver algunos capítulos que son bastante interesantes. Igual mirá que si la serie es buena, las 8 temporadas se te pasan. Sí, pasan, sí. Te lo digo yo que había arrancado de vuelta a ver Supernatural al cine. No, sí, es como te colgaste, claro. Te colgaste con algo y seguiste y mirá que llegás, tranqui. Te colgás. Entonces, cuando querés acordar, dices, ya terminé la temporada. Y mirás y decís, bueno, no hay más hasta el año que viene. Y decís, no. Entonces, pero está. Con Host tiene el pro de que es una serie finalizada. Sí. Entonces, cuando terminan, o sea, ya está. Tienen un final y no tienen que esperar para que salga otra temporada. Pero bueno, vamos a ir. Resumiendo por acá, esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy, el bloque dedicado a House, el bloque de Fatherland. Un saludo grande para todos los que nos escucharon. Gracias a Manuel por habernos operado el día de hoy, que estuvo muchas haciendo gracias. El aguante ahí. Y bueno, que todos tengan un muy buen fin de semana y que pasen bien. Hasta la semana que viene. ¡Chau!